Rocks 33 lleva un año y dos meses de atraso de su préstamo de nómina por 7,500. El día de hoy se comunicó a la unidad de atención especializada de Bancomer, a la UNE, y le dijeron que ya no aparece en su base de datos. Que les marque pasado mañana, que es el corte, a ver si ya aparece. Después se comunicó a Legacy porque le han estado enviando cartas para liquidar, pero no le quieren dar carta convenio. Que primero se paga y después se envía la carta. No, no, no. ¿Cómo primero se paga la carta? Ya está demandada. ¿Qué puede hacer? Gracias. No, por 7,500 no te van a demandar, mi estimada Rox. Tú tranquila. 7,500 es nada. Le saldría casi al doble demandarte, imagínate nada más. Entonces no te preocupes, te quieren presionar. Lo que sí pudo haber pasado, ojalá y no, es que ya hayan vendido tu cuenta a un tercero. Y ahí se complica todo porque tu historial crediticio se va a ver muy, muy mal afectado. Sí, ¿no? ¿Está bien dicho? O muy afectado. Bueno, como sea. Se va a ver negativamente afectado. Y bueno, vamos a ver primero, ¿no? Vamos a ver primero. El pasado mañana comunícate al banco para ver si ya apareces en su sistema. Si no apareces, habrá que checar cómo apareces en el buró de crédito, ¿sí? No te preocupes, no pasa nada, mi estimada Rox. Primero lo primero, no dejes que te presione Legacy, no pagues un centavo, nada, si no te envían primero la carta convenio. Y ya que tengas la carta convenio, hay que revisarla y validar el descuento con el banco. Mañana tenemos programa a las 9 de la noche. Y si no, el jueves a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche tenemos programa nuevamente. Para que tú tengas tiempo, antes de que tú hagas nada, te conectas nuevamente al programa, nos platicas qué ha sucedido y en base a eso vemos pues qué camino vamos a tomar, ¿no?